Tíramelo. Malecón. Voy caminando por el malecón, aunque tú no me veas, y en una mano llevo la razón. Y a La Habana Vieja, al otro lado va el Hotel Duvil. Mira tú quién me iba a decir, que estoy bajando la loma del Capri para el Hotel Riviera. Voy caminando por el malecón, aunque tú no lo creas, está gritando ahora mi corazón, por Pedro y por mi abuela. Dile a Nestico que ya estoy allí, que llevo un pomo que soba por mí, al taurete flaca que te quiero muy cerca de mí. Dan la vuelta de dominó, que se me va la vida, tú ves, y que no pasa el tiempo para cerrar mi herida. Dan la vuelta de dominó, que estoy gritando al viento, ay Dios, que el Prado está llorando por mí y San Lázaro riendo. Dan la vuelta de dominó, que la añoranza llama al bongo, la clave está marcando el reloj y una trompeta trina. Dan la vuelta de dominó, que ya me queda poco, ay Dios, para que pueda darle mi amor un sábado cualquiera. Por eso dice mi coro, juega tu dominó, que se te va la vida, que el Prado está llorando por mí y San Lázaro riendo. Para allá yo voy corriendo. Juega tu dominó, que se te va la vida. Oye, y si preguntan por mí, dile que vuelvo, que yo regreso a mi barrio. Juega tu dominó, que se te va la vida. Contigo en la distancia, armada mía, que yo me voy con la melodía. Pero que suene la trompeta, juega Mabel. Yo necesito La Habana para bailar el son. Oye mamá, me falta un pedacito de La Habana. El cantico del sinsonte por el monte y una palmera cubana. Para bailar el son. Oye mamá, me falta un pedacito de La Habana. Una mulata bailando un son y un cafecito en la mañana. Mira, necesito el sentimiento, manana. Dice, un pedacito de La Habana. Ah, mira, pedacito de La Habana. Ahí nomás. Ahí. Pedacito de La Habana. ¿Cómo? Eso es mucho para mí. No puedo contigo, mami. Pedacito de La Habana. Muévelo. Lo que yo quiero es un tin, marín. ¿Y qué? Un pedacito de La Habana. Lo que yo quiero es un tin, marín. ¿Y qué? Lo que yo quiero es un tin, marín. Más fuerte. Lo que yo quiero es un tin, marín. ¿Y qué? Lo que yo quiero es un tin, marín. ¿Y qué? Mano para arriba y una palma, chévere. Lo que yo quiero es un tin, marín. Un pedacito de La Habana.